que se haya hecho carne y mi hermano él enséñame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. Trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Comparación.